Estamos con Federico Suero acá, justo en la intersección de calle Sarmiento y Ignacio de la Rosa, donde está por dar comienzo una de las tantas marchas que se han hecho a lo largo de este gobierno de Mauricio Macri, por tantas cosas que han ocurrido. Así que bueno, preguntarle a él que nos cuente cuál es la iniciativa y el porqué de la marcha del día de hoy. Hola, ¿cómo estás, Fede? Hola, buenos días. Un saludo para toda la audiencia, para la radio. Bueno, estamos realizando una jornada en San Juan que tiene que ver con una jornada nacional de lucha que ha impulsado la CCC junto a CETEP, junto a Somos Barrio de Pie y distintas otras organizaciones, y que tiene que ver con un reclamo concreto que tiene que ver con el hambre en nuestro país. Hoy vamos a realizar una jornada de ollas populares en todo el país y queremos poner en discusión las prioridades de cientos de miles de argentinos que en este momento no pueden llegar a fin de mes, y que entendemos nosotros que lo principal que hay que resolver y lo principal que hay que discutir en nuestro país es el tema del hambre, porque el gobierno hoy quiere responsabilizar a los trabajadores, culpar a los trabajadores de la situación que el país está viviendo, y habla de reforma laboral y de un montón de cuestiones que nosotros creemos que no es el eje de la discusión de este momento ni son las prioridades del país, sino que lo principal que hay que resolver es el problema del hambre, la gente que se está muriendo congelada porque no tiene techo. Entendemos que estamos en una situación de una crisis muy profunda y no podemos responsabilizar a los trabajadores por la fuga de capitales que ha hecho y ha propiciado la política económica de este gobierno, con tasas de interés altísimas para que la LELIC, la LEVAC, una bomba financiera para que justamente el sector más poderoso, que es el sector de los bancos, el sector financiero, fugue los dólares del país, lleguemos a una situación de endeudamiento y de crisis, y que encima tengamos que ir a pedir prestado al Fondo Monetario Internacional, que es la consecuencia de la política económica de este gobierno y que hoy deja a nuestra Argentina en una situación muy complicada, muy delicada, y que nosotros entendemos que hay que poner sobre la mesa cuáles son las prioridades a resolver y resolverlas. Por eso marchamos hoy, y por eso el 7 de agosto también nos vamos a movilizar en el marco de que se cumplen 3 años de la formación de los Cayetanos, de la histórica marcha de San Cayetano, y que queremos que se tome en la agenda política como prioridad renovar la ley de emergencia social, para que podamos acceder a nuevos salarios sociales complementarios, que hoy no se puede acceder lamentablemente, a nuevas unidades productivas, y por supuesto que se apruebe la ley de emergencia alimentaria para reforzar los comedores populares, que hay cientos de miles en muchísimos barrios del país por esta situación tremenda del hambre que estamos viviendo. La verdad que haber comedores no es algo positivo, pero existen y muchos. El otro día hemos estado entrevistando a uno que la verdad que me contaban que de un número de 60 habían pasado a 300. Sí, la situación es muy delicada, muy delicada. Nosotros lo vemos en los merenderos que asistimos con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. La ayuda, lo que conseguimos a través del gobierno de la provincia y a través de Nación, no alcanza, la verdad que no alcanza. Y está la solidaridad de los compañeros, y está la solidaridad del vecino, y está la solidaridad de los comerciantes, que muchas veces apoyan para el merendero, para que se pueda sostener, para que se pueda organizar un comedor. Y lamentablemente hemos llegado a la situación de que en algunos barrios los chicos nos preguntan si vamos a hacer también la cena. Una situación muy dolorosa, la verdad, que estamos viviendo. Y en ese marco también entendemos que es un momento bisagra que está viviendo nuestro país, con elecciones que se van a desarrollar muy pronto, y que en ese sentido todo el campo popular tiene que estar unido en un solo frente, que hoy es el frente de todos, el que expresa esa unidad, la unidad de la mayoría de los sectores populares en Argentina, y que no tienen que haber mezquindades, y que verdaderamente tenemos que tomar dimensión de que el enemigo es muy poderoso, Mauricio Macri y los sectores económicos que lo sostienen, como Trump, como el FMI, y que tenemos que dar vuelta a esto, y lo tenemos que hacer ganándole en primera vuelta en las elecciones. Bueno, Fede, muchísimas gracias, bueno, y a continuar con la marcha. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo para la audiencia y para la radio.